Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, ¿te llegó carta? En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta La Carta. A esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz, 8:06 minutos. Aquí está la doctora Chepa Rechowski Papasowski Semenewis Muñoz Aguilar. Remite. Pariente. Listo, Muñoz. Pariente. Vale, pues cuidado que remite. A ver, ¿quién remite? Remite Marcelito Cava la pierna. Marcelito Cava la pierna. Marcelito Cava. De esos son de. Es como italiano, algo así. Esos son los Cava de dónde. Marcelito Cava. Sí. De los Cavas. ¿Te acuerdas de cantante llamado Cava? Sí, Cava, sí. Claro, mi cerebro hace pim pim y mi corazón Cavas. Hace pom pom. Sí. Ya no eres mi bom bom bom bom. La caderona. La caderona. Eso, la caderona. Marcelito Cava la pierna. La pierna, muy bien. Marcelito Cava la pierna. Cava la pierna. Doctora Chepa, mi esposa me dijo, mi amor, estoy gorda. Y yo le dije, a ver, ruede para acá, ruede para allá. Mi socio me llamó a decirnos, acaban de robar la mitad del negocio. ¿Y qué se robaron? Le pregunté yo y me dijo, toda la parte tuya. Bueno, mi hijo me preguntó, papi, ¿te gusta leer? Y dice, no, porque leo el tiempo y lloro. Leo el mundo y lloro. Leo el colombiano y lloro. Yo soy un tipo que llora a diario. Mi papá me dijo, hijo, por favor, cuando yo me muera, quiero que en mi lápida pongan mi nombre. Y le dije, ¿pero qué otro nombre vamos a poner a papi? Yo no sé, como en esta casa todo está nombre de su mamá. Mi hija me dijo hoy, salí en tu carro nuevo. Y le dije, ¿cómo le fue? ¿Quiere que le cuente yo o mañana lee los periódicos? Me preguntaron, papi, ¿a ti te pegaba tu mamá? Y le dije, no, mi hijo, solo la suya. Conversaba con tres amigos y me dijeron, mi hijo será abogado, le gustan las leyes. El otro me dijo, es que el hijo mío va a ser veterinario, le encantan los animales. ¿Y el tuyo qué va a ser? Y yo, el mío yo creo que va a ser mesero. ¿Y por qué? Yo lo llamo y no me atiende. Mi esposa se cree nevera. ¿Por qué? Eso no es grave, pero es que duerme con la boca abierta y la lucecita no me deja dormir. Le tengo chiste, que llega es que Tarzán a la casa. Y entonces dice, Jane, ábreme, ábreme. Le dice, Jane. Y le dice a Jane toda brava, le dice, no, Tarzán, estás borracho. Y dice Tarzán, si no me abre, me voy para una casa de chitas. De chitas. La casa de chitas. Los quiero mucho a ustedes. Y el programa me encanta. Y ese muñequito que habla ya me parece maravilloso. Es un muñequito muy alegre y me alegra todas las mañanas. Ay, estoy muy feliz. Por favor, no lo cambien. No lo cambien. Me encanta. Ay, tan bello. Marcelito Cava la pierna. Marcelito Cava la pierna. 8:09. Remite. Me encanta esa muñequita. Pero ¿quién es que remite? Marcelito Cava la pierna. La pierna. Muy bien. 8:10. Despiértese con Veracruz. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Llegó el momento, Chepa, de todo lo que a usted le gusta y enterarse de los chismes y de las efemérides y todo lo que más tiene, que todo, todo sí. Lo que tiene nuestro gran compañero. Pero lo voy a dejar solito para no molestarlo, porque no, tranquila. Casi que no acaba. No, tranquila, Chepa, dale. February 16, 1991, los Simpson ocuparon el número uno en lista de sencillos del Reino Unido con Do the Barman. La canción fue escrita por Michael Jackson y Brian Lorenan. Los Simpsons se convirtieron en los primeros personajes de dibujos animados en llegar al número uno desde que Archie's lo logró con Sugar Sugar. Yo, hey, what's happening, dude? I'm a guy with a rep. La canción de los Archies llegó al número uno en 1969. Michael Jackson era un gran fanático de los Simpsons y llamó a los productores una noche para ofrecerles escribir un número uno y ser invitado en uno de sus episodios. introduce the next phase. The next step in the big butt craze. I gotta dance real easy to do. I learned it with no rhythm and so can you. Ooh, so move your body if you got the notion. 16 de febrero del año 2002, hace 20 años, ladrones irrumpieron en la casa de George Michael en Londres. Ladrones hay en todo el mundo, ¿no? Y robaron más de 100.000 libras esterlinas, es decir, unos $170,000 en pinturas, joyas y ropa. Además, se llevaron el auto de George Michael, un Aston Martin DB7. Que tenía un valor en esa época de unos $136,000. Uh-huh. También causaron daños a su casa por valor de 200,000 libras esterlinas. Hace 20 años robaron a George Michael. Y la tercera es la vencida. Este es el cantante Kid Rock, All Summer Long. Esta canción es del año 2009, si mal no estoy. Pues el día 16 de febrero de 2005 fue arrestado por presuntamente golpear a un DJ en un club de striptease en Nashville, Tennessee. Se llamó a la policía por el incidente, pero Kid Rock escapó del club. Poco después fue detenido por un policía de tránsito que al reconocerlo le pidió un autógrafo, pero no le hizo la prueba de alcoholemia a pesar de su fuerte olor a alcohol. El oficial fue destituido inmediatamente y Kid Rock finalmente fue arrestado unas horas más tarde, llevado a la corte y liberado bajo una fianza de $3,000. Efemérides, una fecha como esta, 16 de febrero en Despiértese con Veracruz. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. A la cámara C103. Con Juan en Caldas. A la cámara marca C103. Me importa lo importante. A la cámara con Juan. Vamos por lo importante. A la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina. C103. Publicidad política pagada. Veracruz Estéreo. Ocho de la mañana, 14 minutos. Aquí está Q-Feel y esta muy buena canción que se llama Dancing in Heaven. Es Despiértese con Veracruz. Are you ready? Here we go. Slow, slow. todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Me llegaron a muy buenas. Acuérdense que antes de que Chepa comience, si ustedes se quieren enterar de todas estas frases de celular y todo el contenido que tenemos dentro de Despiértese con Veracruz, siga @machadohumor. Ahí ustedes pueden seguir esta red social y se van a enterar de todas estas cositas que tenemos con Chepa en Despiértese con Veracruz. @machadohumor. Vamos por esos 10,000 seguidores. No hay problema. Si algunas cosas, de pronto por lo que hablamos en el programa, se sintió ofendido, alguna cosa, no se preocupen. El que hace este personaje es Gustavo Roldán. Es un man de Pereira. Vayan a hablar con él. Si quieren alguna cosa, con el Gustavo Roldán, que es el que hace eso. Ajá. En Pereira, ¿no? En Pereira. Chepa, ¿dónde vive usted? ¿Dónde está? ¿En qué ciudad? Yo vivo en Curumaná. ¿Curumaná? Eso. O sea, los que quieran ir allá, con mucho gusto. ¿Dónde se desenterra? ¿Será Curumaní? Sí, por eso. Es que se le robaron una letra esta semana al aviso. ¿En qué departamento de Colombia es? En el Cesar. En Curumaní. Sí. El que no sepa dónde queda, pues quería, si no vaya. En el Cesar está Curumaní. Muy bien. Pero si tiene algún problema como legal o alguna cosa, hable con un muchacho en Pereira, que es el que invita a Chepa. Gustavo Roldán, ¿no? 8 de la mañana, 18 minutos. No se preocupen por eso. Ten tranquilo. Estos memes de hoy también me colaboró Jaime Hernán Jiménez, que siempre nos escucha y todo, y es muy bacano. Antes de ir con las frases, que se preocupa y manda cositas. Un saludo muy especial para él y gracias siempre por hacer el aporte. Pero tengo una pregunta. Me estabas contando algo internamente acerca de John Jairo Muñoz. ¿Qué pasó? Dos opciones que puede manejar el hombre. Jairo, que vino con esa sudadera verde tan bonita y esos tenis. Sí. Yo le voy a mandar de regalo aquí en Medellín un aparato para tomar la presión. ¿Para qué? Se hace rico. Usted le presta una silla Rimas Tavo. Sí. Y él sale ahí la emisora para la calle y se para en una esquina a tomar la presión con esa silla. Y le digo que se va a hacer papea de plata. Y está. Con esos ojos azules está tomando la presión. Ayer me llamaron dos empresarios del centro de Pereira. Me llamaron ayer dos empresarios del centro de Pereira a darme las gracias y me dieron que lo que hace que estamos hablando de lo de las sudaderas y todo lo de John Jairo, sí, han ingresado, sí, o se han incrementado las ventas de las sudaderas en un 60%. Sí, señor. Y todos quieren verte con dos rayas blancas al lado. Sí. Y los zapatos de esos volvieron otra vez a estar de moda. De moda, zapatos, sí. Eso, los blanquitos. Esos Panam blancos. Sí, los blanquitos. Eso no se sabe quién habla más boas, si Gustavo o Chepa. Los zapatos Panam volvieron a estar de moda. De moda, otra vez se están poniendo de moda todo. Sí. Y los grupos de la tercera. Y de viaje en Turibus por Pereira con... No. Con Muñoz. Y aparte de eso. Los grupos de la tercera edad. Los grupos de la tercera edad están retomando nuevamente, están haciendo paseos los domingos. Ha incrementado mucho todo eso, porque los grupos de la tercera edad habían perdido mucho su emotividad. Y ahorita claro, ya, con todo lo que hacemos nosotros. Salían primero sin ánimo, veían un aviso de funeral y se le tiraban. Ahora no. A ver, ahora la vida les cambió. Ya todos quieren estar en las ruedas por los lados de Pereira, tomándole la presión a la gente. Un abrazo muy especial para la Fundación Pájaros Caídos. Esa es la fundación del grupo de la tercera edad. Armenia están los pájaros caídos. De la galería que tenemos aquí, los próximos reclutados serán Juan Machado. Alex Restrepo todavía no, ¿cierto? No, se lo puedo poner. Vicky True, obviamente. Sí. John W. Vicky True también es del combo. Sí, Vicky True también. John W. también. Vicky, ¿sí? Ya tenemos, ya necesitamos eso, odontología gratis. Ahí viene en camino Mario Jiménez y Obando. Un abrazo. Y feliz. Mario, nosotros estamos tan viejos que nosotros los viejos de la radio no nos decimos colega, sino corega. Aquí viene un colega mío. Está chévere. 8:21, vamos con frases de celular. Es que, doctor, buenos días. Entonces, es que mira, buenos días, le hablamos del hospital. ¿Es usted familiar de Gabriel López? Sí, pues ya no. Rest in peace. Todo eso te lo encuentras en @machadohumor. Tengo friojera. ¿Friojera? ¿Qué es eso? La combinación de frío y flojera. Sí, friojera. El costo de la vida subió 52% y el salario subió 10%. Conclusión, usted ahora es 42% más pobre que el año pasado. Es que, eso sí es verdad, cuando usted regresa a Estados Unidos y ve que con todo lo que usted mandó de plata en 10 años hizo una pared para la pieza, no más. Que con eso fue lo que hicieron, una pared para la pieza. Y yo mandando $5,000 mensuales. ¿En qué lo gastaron, hijo de madre? No, las paredes están muy caras. Llega todo contento a encontrarse en la casa que le construyeron y se encontró fue una pared nada más. Una pared. Es que, pero yo no mandé 10 años $5,000 todos los meses. Ay, no. Yo pensé que tenía un apartamento del Bernal. No, las paredes están carísimas. Pobrecito. Aquí se me gustó un año, es que el maya en la calle. Sí. Es que, ¿qué le pasó? Compró 5 libras de papa y dejó la bolsa en la buseta. ¡Qué peca! Es que, una pregunta, es que ¿alguien sabe si se puede viajar sin problemas a Cali? Y le responde, no se puede, amigo, los problemas nos siguen a donde vayamos. Y aquí uno muy gracioso, una foto de un perro. Sí. Con una pañoleta toda elegante. Y es que no quería decirlo, pero yo soy el perro que ladra en el baile de los que sobran. En la canción de Prisioneros. El perro. De los prisioneros. Perro chicaneando, yo oye, que ladra en el baile de los que sobran. Ponela ahí, Tavo. Qué putería. ¿Sabes qué? Donde había ahí ese perro es el que ladra en el baile de los que sobran. El baile de los que sobran. Repetí el chiste del perro. Es que no quería decirlo, pero yo soy el que ladra en el baile de los que sobran. No. Qué chicanería tan horrible, ¿no? Ah. Vea, me leí un libro que se llama Conócete a ti mismo. Ahora sí. Me caigo mal y no me hablo. Hombre. Ese incómodo momento en el que te das cuenta que estás mordiendo un lapicero prestado. Uy, sí. Me da una salchipapa, por favor. ¿La quieres sencilla de 6,000 o con papa de 15,000? Esa es la tendencia hoy, ¿no? Esta la otra papa. Me gusta es que un man con una vieja es que, amor, entonces solo amigos. Y ella le dice, sí. Le dice, mesero, cuentas separadas, por favor. Y esa última que está muy buena. A ver. Fui al supermercado y una chica pidió lengua. Y el carnicero salió y le dio un pico en la boca así con lengua. Ah. Yo disimuladamente me fui porque yo quería era chorizo. Yo venía por un chorizo. Y esa que dieron lengua le fue así como era uno pidiendo chorizo. Pero si empieza con ladridos, Tavo, la canción. Claro, que empieza. Escucha. Ay, aquí dice, qué frases tan buenas esas de Chepa. Por favor, señores, qué buen personaje el que tienen en esa emisora. Nos encanta. Sigan con él. Me parece a Don Hediondo. Ay, dice las mismas bobadas, qué tan querida. Ay, ah, sí, ahí está el perro, sí. Oiga el perro. Con Chepa, me encanta ese personaje. No, Chepa, lo queremos mucho. Nosotros lo que diga grosero, eso es de Gustavo Roldán, que es un muchacho de Pereira. Por favor. Chepa. Si alguna cosa, hablen con él. Chepa, tranquila, pero escuche esto. A ver. ¡Ay, es el perro! Ahí está con la pañoleta. Con la pañoleta, yo soy el perro que ladra en el baile los que sobran. 8:26, despiértese con Veracruz. Dejemos que suene esta canción. Esta es Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los baila.

8 de la mañana, 32 minutos, despiértese con Veracruz. Esta canción la escuché una vez en una película que se tituló ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Buena la película, es Jim Blossoms y la canción Follow You Down. ¿Alguna vez te encantaba que te hicieran dormir contándote un cuento? Aquí despertarás a carcajadas con los cuentos para niños que tiene la Chepa en Despiértese con Veracruz. Eso. Eso. No, de cuento para niños. Oiganla. Oigan, pues. Oiganlo pues, ¿ah? No. Es que cuento de niños. Chavo, no sé, para recortar contra de mata que tiene allá atrás de marihuana, que eso le está en el cerebro. Chavo, se le están vendiendo cortada. No, ya tenemos el amigo para tomar la presión con John Jairo. Don Jairo, ya llévese dos sillas arriba, una para Gustavo y otra para usted. Uy, sí. ¿Ah? Qué pena. Era esta. Noticias. Chismes. Datos y muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Aquí está Chepa con las curiosidades en esta mañana de miércoles. Ahí está Chepita que tiene las 10 cosas de los motociclistas. Es eso, ¿cierto, Chepita? Sí, señor, 10 cosas de los motociclistas. Está el que pasa por la calle una sola llanta. El que sale en un pique que hace como de 3 cuadras. Sí, eso se ve mucho. Eso, y ahí se encuentra un policía acostado y hasta luego. ¿Verdad? El que pasa empujando la moto porque se pinchó. Eso. Sí, que cuando uno le pincha en la moto y dice que el taller, ¿dónde queda? Arriba, aquí a 3 cuadras. Nunca hay un taller abajo. Todos son arriba. Todos los talleres quedan siempre arriba a 4 o 5 cuadras. Y ese sí. Man empujando la moto como sufriendo. O montados encima del tanque para que la llanta de atrás no haga mucha fuerza. El que pasa por la mañana con la esposa, con 3 hijos, una vecina, todos montados en la moto. Ellos son una pirámide de gente encima de esa moto. Todos en la misma moto. Llevan un mercado. Yeah, eso. Una tía aprovechó para mandar unas tablas para una cama. Una mascota. Todo el mundo ahí. El que pasa pintando, el que pasa pintando en la moto que la acabo de comprar. Ah, sí. Chicaneando. Que todo el mundo salga, pues, a ver. Sí, que él compró moto, sí. Que le diga a la gente, ay, compró moto, sí. El que lleva a domicilio de moto. Y atrás trae una caja de cerveza amarrada con cabulla. Ah, sí, se ve mucho. Y ese es el que lleva a los domicilios. El que viene disfrazado de chaqueta, de guantes, de botas, de gafas, ese es el de la Harley. Sí. Que eso viene con disfraz y todo. Sí, eso es muy habitual. Sí, el que viene sin nada de camiseta, con el casco en la nuca, sin tapabocas, en chanclas. No, desorden montado ahí. Esa parte es muy con habitual. La barriga afuera, una camiseta de esas de hueco, así, todas de esas dañadas. ¿Cómo llamas camiseta china? Aquí sí, aquí no. El que pasa feliz en su moto y se devuelve a pie porque lo atracaron. Pasa y después uno lo ve. ¿Qué pasa con la moto? Me la robaron. ¿En dónde? En el semáforo. El que se cree campeón mundial de motociclismo y para 1000 por hora. No lo ve. El ruidoso. Ahí le falta el del que tiene la moto, pues que es muy bonita y eso está muy bien y que suena duro. Sí, el ruidoso. Y él tiene que pasar bulloso. Haciéndole a eso. Sí. El bulloso, ese no puede faltar. Yo los llamo los lámparas. Se llama, ¿cómo es que? Los lámparas. Gangan y Gangón. Yo los llamo. Gangan y Gangón. ¿Qué para qué? El que llega en la moto a cobrar el pagadiario, que es así. Es el pagadiario. Pagadiario, sí. El ¿cómo es? El gota gota. Gangari Gangón, son dos. Se va un man con una cachucha de esas ahí, todo piró. Ahí. Toca la puerta de otro lado. y ahí están los tipos de. Ay, el que pone a lavar la moto a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, ¿no? Pues ni que fuera un camión de una tractomula. Desde las 8 de la mañana en pantaloneta lavando esa moto. Y la pone, pues, mejor dicho, que ni que fuera una tractomula a las 5 de la tarde apenas está acabando. Y saque el equipo de sonido y para. Se queja que la cuenta de servicio le llegó con 200,000 pots de agua. ¿Cómo no? Se quedan todo el día lavando la moto. 8:41 minutos. A esta hora también aprovechamos porque tenemos 2 efemérides más para entregarles a nuestros oyentes. Por aquí vamos a sonarle esta a nuestro amigo John Jairo Muñoz. Ah, sí, señor. 2 efemérides más. 16 de febrero, año 2005. Yusuf Islam, más conocido como Cat Stevens. Él se cambió el nombre porque como se pasó para el islamismo, entonces decidió llamarse Yusuf Islam desde los 80. Cat Stevens recibió compensación el 16 de febrero del 2005 por parte de las publicaciones The Sunday Times y The Sun, luego de que publicaran artículos que alegaban que estaba involucrado en terrorismo. Ambos diarios se disculparon con el músico de 56 años por las acusaciones falsas y altamente difamatorias. Los periódicos también pagaron sus cuentas legales y se comprometieron a no repetir las acusaciones. El dinero otorgado se destinó a proyectos de ayuda ante el tsunami en esa época. Y finalmente, otra más. Un cumpleañero, pues, cumpleañero... Estaría de cumpleaños. Estaría de cumpleaños. Eso, okay. Gracias, Tavo. Con gusto, Johncito, no te preocupes. Nace el 16 de febrero del año 1952 James Ingram, cantante estadounidense. Él coescribió la canción PYT, Pretty Young Thing, el sexto sencillo del álbum de Michael Jackson, de su álbum Thriller. Y también coescribió el éxito a dúo de 1983 con Michael McDonald, esta canción, y amo Be There. También tuvo otras canciones importantes como Just Once y 100 Ways. James Ingram nació en una fecha como esta, 16 de febrero del 52, y falleció el 29 de enero del 2019 después de una larga batalla contra el cáncer cerebral. Falleció a los 66 años. Hoy también está de cumpleaños, Gustavo, está de cumpleaños el cantante canadiense The Weeknd, que ha triunfado últimamente bastante. Nació en 1990. Sí, señor. Chepa, te manejaste muy bien. Bien, y en un día como hoy... ¿Sí? Se suben al mío Gustavo Roldán y yo, Jairo Muñoz, a tomar la presión a la gente de los vagones. Acá no vea. En primer lugar... ¿Cuál es el mío? No, en primer lugar, el mío está en Cali. El mío está en Cali. ¿Listo? Ah, no, el mío lo tengo aquí, estoy sentado encima de él. El Metro Plus, ¿eh? No, en Medellín se llama Metro Plus. ¿El de Pereira cómo se llama? Se llama el Megabus. Megabus. El Megabus. Se llama el Megabus. El de Bogotá es el Transmilenio. Eso. Entonces, en un día como hoy, con problemas de Alzheimer, el Gustavo Roldán y yo, Jairo Muñoz, se montaron en el mío cuando tenían que ser montados en el Megabus. Pero ese Alzheimer no lo dejó. No lo dejó. Se montaron en chanclas de sudadera y otro de sudadera a tomar la presión. Ajá. 8:44. Despiértese con Veracruz. Nos están diciendo viejitos a los dos. Makes me so confused. I can't. este 13 de marzo, así votamos por la Cámara Risaralda, L del Partido Liberal y el número 102, Aníbal Hoyos, el exalcalde de Belén. L102, Aníbal Hoyos, sí señor. Publicidad política pagada. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Un 16 de febrero, pero del año 1980, era sábado, la Billboard establecía estas cinco primeras canciones. I wanna rock with you, quiero mecerme contigo, descendía del puesto número 1 hasta el lugar número 5, Michael Jackson. Together, nos vamos de crucero juntos. Smokey Robinson permanecía estable en el puesto número 4. ¿Sabe quién es? Me encanta esa canción. ¿Quién es? Claro que yo sé quién es. ¿Quién es? Se llama Kenny Rogers. Kenny Rogers. Kenny Rogers permanecía también estable en el puesto número 3 con Coward of the County, el cobarde del condado. Ese le gusta a Chepa, la música country. Country. Así que me encanta, me fascina esa música. Esa música. Hola, hola, Bosco. Puesto número 2 este, ¿no? Sí, señor, subía del puesto número 5 al 2. Crazy Little Thing Called Love. Esa cosita loca llamada amor era Queen. Ay, házmelo una vez más. Házmelo una vez más, sí, Chepa. Ay, John Jairo, házmelo una vez más. Así se titula esta canción que subía del puesto número 2 al número 1. Do That To Me One More Time. Házmelo una vez más con el dúo de Captain Antenil. Estaría en el primer lugar a partir del 16 de febrero del año 1980 y permanecería durante una semana. Do That To Me Once Again. Está bien dateada, Chepa. Ay, Chepa sabe de música. Más. Chepa conoce, Chepa sabe. ¿Te acuerdas esa mona de Captain Antenil? Sí. La mona lo va grande con una bocota grande. Tony Tenil. Ay, qué miedo. Tony Tenil. Pues no sé. El señor se le ponían esos ojos blancos cuando cantaba con ella. Era muy linda. O sea, hazmelo una vez más. Blanco, 8 de la mañana, 52. Ahora sí vale esta. Ahora sí, escuche esta. Si alguna vez te encantaba que te hicieran dormir contándote un cuento, aquí despertarás a carcajadas con los cuentos para niños que tiene la Chepa en Despiértese con Veracruz. Señores, Despiértese con Veracruz, me encanta ese personaje de ustedes de Chepa. Ay, qué personaje tan querido, tan alegre. Ay, dice unas cosas tan locas, me encanta. Mi abuelito se fue a cobrar la pensión porque no le gusta casi Chepa. Entonces dijo que no la iba a escuchar, por lo menos hoy, porque se iba a cobrar la pensión. Qué pecado. Mi abuelito está tan loco como Ingrid. Pero yo estoy matada con ustedes. Mucho a Chepa, la quiero mucho, gracias. La gente se... Hermelinda González Mejía. La gente se... Y esa doña Hermelinda. La gente se debe estar... La gente se debe estar preguntando, Chepa, ¿por qué ha repetido tanto eso? ¿Qué? ¿Por qué es un cuento para niños? Le voy a contar un cuento, ¿verdad? Bueno, cuento había para niños. Sí, había una vez. Un niño que tenía la carita ajada por el sol. O sea, quemada. Quemada, sí. Se le había dañado mucho porque el peladito recibía mucho sol porque él trabajaba en la playa. Sí. Y un día venía caminando por la playa cuando se encontró una bella mujer desnuda tirada en la playa. Así como yo. Sí, así como tú. Tirada en la arena. Sí. Y el niño de la carita ajada se quedó mirándola y le dijo: esa señora quiere que, señora, quiere que la cubra con arena. Y empezó a echarle arena. Y la mujer se puso furiosa y le dijo que si ella estaba en la playa desnuda era porque quería que le cayeran las olas del mar y el sol sobre la piel. Y le dijo que ella esperaba que la quemara el sol. Ajá. Y si se metía al mar y salía mojada, el sol quema más. Claro, claro, claro. O sea, que si uno se mete al mar y sale mojado del mar y se tira el sol quema más. Quema más, sí. Quema más, claro. Claro, claro, quema más. Y ella se bronceaba más rápido. Y sí, el señor que tenía la cara ajada, pues la carita ajada. El niño, así, el niño. La carita quemada por el sol. El niño. Pero era el señor, le o era el niño. Que se le podía irritar la piel, como la de él. Pero era el. Que se le podía echar una cremita. ¿Pero quién era, el señor o el niño? Dijo que le recorriera el cuerpo con la crema. Y los dos se tiraron al sol a quemame. Sí. Ella y el señor de la carita quemada. Pero, el niño de la carita quemada. El niño, ya. Moraleja. No, no, espere un momentico, espere. Y entonces se tiraron ahí en la playa todos dos y se quemaron, ¿cierto? Y colorín colorado. Este cuento se ha terminado. Que mami. Muy bien, muchas gracias a Chepa por terminaron ese cuento. Los dos quemados. Porque mire qué tan lindo el niño, que sí, primero le fue a tirar la arena y ya después le echó la cremita. Y el día de la tarde quema más. Exactamente, claro. Bueno. A Chepa, muchísimas gracias en esta mañana por habernos acompañado. John Jairo Muñoz, tendremos las 15 máximas trilogía de Veracruz Estéreo a las 10 de la mañana. Canciones del siglo XXI, edición 44. Sí. Temas. Okay. De la trilogía de los años 2000, 2001, Moraleja. 2002, género rock. Muy bien, ahí vamos a tener el género de rock. Moraleja. Hoy a partir de las 10 de la mañana con la trilogía de Veracruz Estéreo. Moraleja. Y por supuesto también hoy vamos a tener a las 12 Moraleja. Del mediodía en pausa. Moraleja. Pero de Moraleja. Es lo mismo Moraleja que Aleja Mora. Ahí me da risas porque empieza por ahí, es que... Moraleja. Ey. Viejitos. Moraleja. What? Moraleja. Aquí está la moraleja. Aquí está la moraleja. Bueno, hágale pues, Chepi. Si uno encuentra a una mujer en pelota en la playa y no se lo pide, es que tiene su cara ajada. Su cara ajada. Su cara ajada, tiene su cara ajada. Si uno encuentra a una mujer en pelota en la playa y no se lo pide, es porque tiene su cara ajada. Ah, sí, sí, sí. ¿Claro? Su cara ajada. Yo pensé que iba a salir con otra cosa. Del que sí. De quema y todo. Sí, eso. El salió con otra cosa, el peladito. De la carajada. Feliz mañana para todos. Nos escuchamos entonces a las 10 de la mañana con John Jairo Muñoz, que viene para presentarles las 15 máximas trilogía de Veracruz. Chepita, feliz miércoles. Ah. Un abrazo, cuídate mucho. Todo el día el miércoles. Todo el día, hasta las 12 de la noche. Sí, ya, y gracias a la Yola que me sigue de Pereira, que está muy contenta conmigo, que le gusta mucho lo que yo hago y todo, a mi querida ella. Un abrazo muy especial para ella. Gracias por esas buenas palabras, por Chepa. Y mucha gente me ha escrito, Tavo, ¿sabes? ¿Qué te han dicho? A mí, porque yo no quiero, pues, pero no quieres presumir. Tomar un minutico, pero, no quieres pero presumir. Yo me le voy a robar un minuto del programa para agradecerle a toda esa gente que me escribió, ¿no es cierto? Sí, listo, perfecto. Por ejemplo, muchas amigas me escribieron que están muy contentas con Chepa, que la quieren mucho, que por favor no lo saquen y que le suban el sueldo. Están, por ejemplo, me escribió María Chupa Bacano. Sí. ¿María qué? María Chupa Bacano. Sí. María Chupa Bacano. Yo he fornicado rico. Sí. Yo he fornicado rico. Aida Melo. Sí. Aida Melo. Está Carmen Zapote. Carmen Zapote. Sí. Joana Sido de la Osa. Sí. Mi hada del niño. Mónica Galindo. Verónica Gado Flores. A ella muy agradable. A Dolores de la Raja. Muy querida. Y a Tomaso Paniagua. Todos los pendientes de mí, que no me echen. Tomaso Paniagua. Que me suban el sueldo. Que no la... Ay, a las Ferias Rojas del Golpe también me escribió. Hay forma de hay forma de hablar con gerencia para ver si les subimos el sueldo. Sí, ya me lo van a subir. Ya me dijo Gustavo que me iba a pagar en el segundo piso. ¿En el segundo piso? Tan querido. Sí, ya no va a pagar aquí, le va a subir el sueldo. Va a ponerlo en el segundo piso allá. Me toca ir allá.